Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. Finlandia estrena renos fluorescentes para evitar accidentes de tránsito. Julián Amorich, que está en Finlandia. Los renos son la principal causa de accidente de coches en Laponia. Ya se están pintando. Se están pintando los cuernos. Es una especie muy común ahí, ¿no? Digo, vas por la carretera y te parece un reno. Hay 200,000 renos en toda Laponia. ¿Cómo terminaste en Laponia? ¿Qué haces en Laponia? Yo vine aquí a estudiar, hace muchos años. Conocí a mi mujer, yo me dedico a organizar viajes para turistas, sobre todo españoles. Yo tengo que decir que sí, soy un enamorado de esto. A mí me encanta la naturaleza y esto es pura naturaleza. ¿Y el frío? La media de este mes debería ser entre 15 y 20 grados bajo cero. Pero lo cierto es que estamos viviendo un invierno totalmente atípico. Estamos ahora mismo con temperaturas de torno a los 0 grados. Ah, eso cambia. No es. 42 grados bajo cero es lo máximo que yo he vivido. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, Mirta. Somos de Tarjeta Naranja. Queríamos hablar con vos por un temita. Queremos llevar a tu marido a ver a la selección a Brasil. No te asustes que no se va a patinar los ahorros. Lo invitamos nosotros. Lo que pasa es que lo vemos un poco estresado. Un tempito en Brasil le va a venir al pelo. Pésalo tranqui, besito. Con la promo Copamos Brasil, te llevamos a ver a la selección como sea. Lo mínimo que pueda hacer un buen amigo. Hay 20 viajes. Entérate cómo participar en tarjetanaranja.com. Tarjeta Naranja, sponsor oficial de la selección. Promoción sin obligación de compras del 1 de 3 al 24 de 2014. Incluye vuelos de ida y vuelta en el día Porto Alegre, Argentina, Nigeria, ubicación en el estadio. Asistencia al viajero, seguro de cancelación y traslado. 150 pelotas a día y 150 camisetas oficiales de la selección argentina a día. Bases y condiciones en tarjetanaranja.com y sucursales de Tarjeta Naranja. Lollapalooza, Argentina 2014. Soundgarden. Agrupación formada en Seattle, Washington, en 1984. Tienen 6 discos de estudio. Super Unknown, de 1994, contenía las canciones Black Hole Sun y Spoonman, ambas ganadoras de un premio Emmy. El grupo tuvo un periodo de inactividad entre 1997 y 2010. Entre sus integrantes están Chris Cornell, también cantante de Audioslave, y Matt Cameron, actual baterista de Pearl Jam. Llegan por primera vez a la Argentina para presentarse el 2 de abril a las 20:15 en el Main Stage 2 de Lollapalooza. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios, 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Tenemos lo que usted desea. La Corporación. Una película de Fabián Forte. Estreno solo en cines o también en la realidad. Observe atentamente quién está a su lado. La Corporación, a la medida de sus sueños. Trabajás full time y también vas a la universidad. Estudié abogacía, contador y relaciones internacionales por internet y también en el aula. Educación distribuida, la modalidad a distancia del siglo XXI. Inscripciones abiertas en www.21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Tu vida cambia, la educación evoluciona. Chicas, salió Susana. Marzo, todas las tendencias otoño-invierno. Desde Miami, Susana muestra la moda que viene. Con una vuelta al estilo femenino y sensual, te contamos cuáles serán los looks y el maquillaje de la nueva temporada. Festejamos el mes de la mujer con grandes historias y debatimos sobre la educación y el nuevo rol de padres y maestros. Además, consejos de belleza, salud, viajes y un montón de sorpresas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. En Alto Palermo, del 5 al 8 de marzo, con tu factura de compra de 900 pesos o más, llévate de regalo un bolso de La Martina. Ex, nos dejaron ser más lindas. Alto Palermo, pasión de mujeres. Hasta agotar stock de 3.000 unidades, consulte bases y condiciones en el stand de servicios al cliente. En minutos, en Basta de Todo, escucha la mejor música en vivo para la comunidad Movistar. Yo abrí una cuenta corriente y me regalaron una Virome. Yo aseguré mi auto y me regalaron un televisor. ¡Qué jugador! Asegura tu auto en Arcer y llévate una TV portátil XView para ver todos los partidos del año. Llámanos al 43198888. Arcer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas emitidas y con vigencia del 5 de marzo al 14 de abril de 2014. O hasta agotar stock de 400 TV portátil, 25 TV XView sin largo cubre primero contratadas en KBGVA con cobertura de tercero completo primero. Todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones y consultar condiciones en arcerseguro.com.ar. Pólizas emitidas por Royal Ansala en Seguros Argentina S.A. 30500000 12 7 9 25 Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 800 666 8400

puse wifi y me regalaron una remera. Yo aseguré mi auto y me regalaron un televisor. ¡Qué jugador! Asegura tu auto en Answer y llévate una TV portátil XView para ver todos los partidos del año. Llámanos al 43198888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas emitidas y con vigencia del 5 de marzo al 14 de abril de 2014 o hasta agotar stock de 400 TV portátil 25 TV XView similar ocurre primero contratadas en KBGVA con cobertura de tercero completo premio auto riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones y consultar condiciones en answerseguro.com.ar. Pólizas emitidas por Royal Ansar en Seguros Argentina S.A. 3050000127 número de inscripción 0025 Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800-668-1400 www.ssn.gov.ar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de Todo. Metro. Espontáneo. Dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Tiempo compartido, un rato con un porteño que vive lejos de casa, pero en Londres, provincia de Catamarca. Se llama Silvia Ibarra. El paisaje que tengo todos los días, levantarme, abrir la ventana, ver los cerros, eso ya te cambia totalmente la vida. ¿Tenés alguna idea de por qué se llama Londres, el pueblo? Y es un homenaje a la boda real de María Tudor de Inglaterra con Felipe II de España. Es la segunda ciudad fundada en el país. Para poder calcular, entre el centro de Buenos Aires y los pueblos, cuánto cuestan las cosas, hemos bautizado el índice empanada. ¿Cuánto está una docena de empanadas en Londres, Catamarca? 40 pesos, 25. Bueno. Su atención, por favor. Lo que te rodea puede ser mucho más extenso. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi. Sumigauto. Sumigauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Capital Cities, Lorde. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Beetroots. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. ¿Prendió? Ay, sí, gracias, amor. De nada, pero no puedo venir a tu oficina cada vez que saltan los tapones. Ay, pero qué ocupado. ¿Quién estuvo ahí para tranquilizarte cuando el rayo te quemó la compu en casa? El productor de San Cristóbal, que me dijo que la cubría el seguro hogar. Bueno, y vos, que me hiciste un rico té de tilo. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-668-1400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción SSN 0192. Una comunidad que toma conciencia ecológica y disfruta de su primer festival sustentable. Movistar Free Music. Música, gastronomía y ecología a orillas del río. Con la participación especial de Jack Johnson. Y artistas nacionales. Charlas ecológicas, 10 horas de música. Y una experiencia gastronómica diferente junto a Bocas Abiertas. Sábado 8 de marzo, en Complejo El Río, Vicente López. eventosencomunidad.com.ar. ¿Cuándo vas a hacer algo para vos? Llegó el momento de actuar. Estudia teatro en La Odisea. Cursos para todas las edades y carrera de actuación. Te esperamos en Palermo y ahora también en Escobar. Nueva sede Zona Norte. Reserva tu lugar en laodisea.com.ar. La Odisea. 12 años formando actores. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Todos los miércoles, el Ron Habana Club presenta La Nutria Reload. En Basta de Todo. Cada semana, encontrá la dupla que combine tan bien como el Ron Habana Club con cola. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando pregunten cómo se llama, contestá rápido y simple, como publicar eso que ya no usás en OLX. La mayor comunidad de clasificados online presenta Cómo se llama todos los lunes en Basta de Todo con OLX. Vender es fácil. Si te interesa buscar la verdad, prepárate para cuando la encuentres. Estudia periodismo. Éter. Éter. Escuela de comunicación. De comunicación, mucho más que un lugar para estudiar. Aprendés, comprendés, practicás. Éter.com.ar. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. En Alto Palermo, del 5 al 8 de marzo, con tu factura de compra de 900 pesos o más, llévate de regalo un bolso de La Martina. Ex, nos dejaron ser más lindas. Alto Palermo, pasión de mujeres. Hasta agotar stock de 3.000 unidades. Consulte bases y condiciones en el stand de servicios al cliente. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de Todo. Y dice... Tú me miras, yo te digo... ¿Estás conmigo? Deja que suene la música. Yo te digo, ¿estás conmigo? Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Cambialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. No somos nadie. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. ¿Ve una solución en el corto plazo? Yo creo que tiene que existir, sí. El gobierno tiene que tomar en serio varias de las propuestas que le han acercado los gremios. Tienen que tener claro que no se puede ofrecer el 20% a pagar en cómodas cuotas, que lo terminamos cobrando en agosto. Hay que acortar los plazos o hay que pensar una suma fija hasta que se pueda empezar a discutir la paritaria. Hay que buscar una salida que no sea ponerle el pie en el pecho a los docentes. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Lollapalooza, Argentina 2014. Imagine Dragons. Agrupación originada en Las Vegas, Nevada, en 2008. Tienen varios EPs, pero solo un disco de estudio, Night Vision, de 2012. El disco tomó relevancia por el éxito de dos de sus singles, It's Time y Radioactive. Llegan por primera vez a la Argentina el 1 de abril y tocan a las 18 horas en el Main Stage 2 de Lollapalooza. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Bueno, chicas, con este ejercicio vamos a dejar el cuerpo divino para usar toda esa ropa que tanto nos gusta. ¡Vamos! 1, 2. ¡Listo! ¿Cómo se sienten? ¡Qué cambio! ¡Notable! Qué bueno cuando lográs lo que querés con mucho menos de lo que pensabas. Con el nuevo Yudin Doble Rendimiento, limpiás y desinfectás usando la mitad, porque su nueva fórmula concentrada rinde el doble. Yudin, más fuertes que nunca. En Movistar tenemos todo para compartirlo todo. Por eso sentite libre de hacer lo que te gusta y de comunicárselo a quien vos quieras. Compra hoy un Nokia Lumia 520 con plan comunidad más de 169 pesos y disfruta de llamadas y mensajes libres, un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con Visa. Movistar, compartida, la vida es más.